pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Los que estén en el camino, pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Yeah. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Niño vos, yo, todos nosotros, niños luz que buscamos la paz. Niño vos, yo, todos nosotros, los que quieren vivir la hermandad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. De todos los niños del mundo, yo me quedo con este niño. De todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño, con este niño. De todos los niños, de todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño. Todos los días hay un momento para tomarse un recreo. Escort, la hora del recreo. Todos a bailar. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños. Y gritar bien fuerte que la magia existe. No es una sirena, no es una sirena, ni sorena ni serena, no, no. Es el sonido de la llamada, vamos a decir así, a salir al recreo. Recreétela y recreate, las dos cosas juntas. La magia existe, sí, ahí va el toque de la varita mágica. Más suave, ahí está, bien ahí. Buenos días, Mari Mari, compuche. Buenos días a todas y a todos, a toditas, a toditos. Pichi que Wentru, pichi que somos. A los chicos chicos, a las grandes chicos, a los chicos grandes, a las grandes chicas, a todas, a toditas, a toditos, porque si no te aburrimos, ya te empezamos a decir tantos saludos que te dejamos mareado. Pero ya de apertura tenemos re buenas noticias, que alegran el corazón. Te estamos contando, sí, ya nos confirmó la brujita que anduvo con su escoba mágica, que también tintinea cuando pasa así. Y larga así como un polvito, ¿no? Porque va barriendo con la escobita y cae el polvito y dice ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti. Bueno, así, re mágico, la brujita en persona nos trae dentro de un ratito acá. ¿Qué nos trae? María, Juana, Jorge, Andrés, todos listos para saltar. Un, dos, tres, ¡tenemos churros otra vez! Sí, no, bueno, ahí está, el profesor Jiménez quedó. Así, asombrado, junto con Mario Acero Villanueva, que está en los controles, pero descontrolando. Nos vamos a comer los churros del churro loco, ¿eh? ahí al ladito donde paran los transportes colectivos de personas, seres y otros equipajes, podríamos decir también, ¿eh? Bueno, ahí está el churro loco, perpendicular a la plaza de... Bueno, y nosotros ya... Sí, sí, así grita la gente. De digamos así, no vamos a poner un calificativo. No. Pero te vamos a decir que te vamos a regalar churros. Pero tenés que venir, no es solo por teléfono, porque después el churro se enfría y bueno, es otra historia el churro frío. Sí, dale, apurate. Venía acá corriendo a Ruta 40 y subida o bajada del Márquez, ¿no? Porque si vos te largas de Villa Turismo, vas a venir bajando, Dios te ayude para parar. Capaz que te estampás acá contra la chapa. Ahí está. De Goga. Sí, esto es la 103.5. ¿Dónde más si no va a estar la hora del recreo? Bueno, pero decíamos que además de los churros, del churro loco, ya de apertura, te decimos que los cumplas muy feliz. Te deseamos de corazón que los cumplas muy feliz. Te deseamos de corazón. Hoy es tu cumpleaños, los que te quieren están con vos. Obosa. ¡Ja! ¿Qué tal? No, pero... No. Esa versión ya fue. Yo no la entoné muy bien, pero fuimos ahí con una onda andina, ¿eh? Nos falta el charango, nos falta el sicu, nos falta la quena, la caja y un montón de instrumentos que en algún momento vendrán. Los encantados, vendrá... Daniel Lugones, vendrá el profesor Coso, el señor Coso, ¿no? El profesor Coso, usted es un Coso, profesor Jiménez. No, sin ánimo de ofender. Bueno, así que hoy alguien cumple años, vos o vosa, seguramente, y en especial, hoy estamos de fiesta, Ayulén. Nuestra querida amiga que vino prácticamente así de bebé, junto a Soraya, su mamá, junto a Gerardo, su papá. Bueno, hoy cumple 3 años, ¿no? Es como, vendría a ser una hermana mayor de la hora del recreo, ¿no? Porque la hora del recreo, este programa, por las dudas te decimos, te volvemos a confirmar, es la hora del recreo, tiene 2 años y medio, apenas. Un poquito más tiene Ayulén, nuestra hermanita mayor. Así que la hora del recreo dedicado especialmente para vos, Ayulén, allá en Tierra y Dignidad. Y toda la gente que nos escucha de Tierra y Dignidad, de Dignidad y Tierra, de Viruta y Sudor, de Al Agua Todo, qué sé yo, de todas las asociaciones populares que andan por la comarca, ¿no? Bien, bueno, y si vos no estás en la comarca, porque esto es de la comarca del Paralelo 42, así... Te lo digo, esto es el Bolsón de los Cerros, famoso, ¡ja!, por varias cosas. Bueno, y una de ellas es que acá está Goga, el Templo del Arte, el futuro proyecto, así ya se está adelantando la concreción de este sueño de Ralph, y bueno, el que está lejos de la comarca, o sea que no nos puede escuchar desde los Repollos aproximadamente hasta el Pedregoso, ya pasando hacia el Puyén, que vendría a ser el radio efectivo de la 103.5, ¿qué hace? Internet. Goga.fm, y ahí clic, escuchar ahora, right now, here, y si no tenés el archivo, y no te pongas chivo, ojo, porque si no después ahora para, ya se va el año, otro año, vaya a saber de cuál de los años, porque depende cuando uno empiece a contar los años, que se van los años, bueno... 4455-800-4455-999. Llamás, tenés un cuento, una canción, un chiste. Me encantaría, sí, hacer como una invitación. A ver, ¿quién levanta la perfo de Kimani? El sábado pasado, Kimani dejó acá al profesor Jiménez la mandíbula, se le hizo ¡bloc!, se le cayó al piso. Porque realmente Kimani estaba para conducir el programa mejor que yo, que soy el locutor oficial, el locuto y loquito, el mago eléctrico. Bueno, sí, vamos a parar un poquito, tenemos música, ahí está, dame música. Para mí solo recorren los caminos Para mí solo recorrer los caminos que tienen corazón. La única prueba que vale es atravesarlos. La única prueba que vale es atravesar todo su largo. Todo su largo. Allá me voy por esos caminos. Allá. Por ahí yo los recorro, mirando, mirando. Por ahí yo los recorro, mirando sin aliento. Todo ya ha sido dado, es cierto, desiertos. Todo ya ha sido dado, es cierto, desiertos. Por ahí yo los recorro, mirando, mirando. Por ahí yo los recorro, mirando sin aliento. Que tienen corazón. Bueno, de todas partes no sé, pero de las mayor partes que puedan venir, pues tenemos churro, estamos re locos, el churro loco nos acompaña con estos churros riquísimos, que los vamos a compartir, porque nosotros hasta la última miguita de la torta siempre la vamos partiendo y repartiendo exactamente en partes iguales, nada de que uno se queda con mucho y otros se quedan mirando, no, eso no puede ser, hay que repartir mejor, en el mundo hay de todo y abundancia, lo que pasa es que está todo mal repartido, bueno. Pero Ayu, hay un especial, Ayulén, que cumple años. Tengo ya otra sorpresa, además de los churros, que si andás por ahí cerca, le decía a mamá, a papá, que te traigan, pero capaz está preparando la fiestita, ¿no? Porque generalmente cuando hay un cumpleaños, una fiestita. Bueno, Ayu, acá avisa la brujita que no solo trae churros, que esos son para todos los que se acerquen, nos llamen, también. Después tienen que venir a buscarlo, porque por el teléfono no podemos mandarte el churro. Te va a hacer así como un ruidito en la trompa de Octavio, ¿no? La brujita va a venir a contar un cuento. Sí, sí. Especialmente para Ayu bebé, lo ha logrado Ayulén, ya no es bebé. 3 años va a cumplir, qué bebé. Ya está. Es una niña, una pichi somó. Bien, bueno. Y te decimos que esto es la hora del recreo hasta las 12, o sea que duramos 1 hora y media, para confundir un poco más a la gente, ¿no? Porque la gente ya está confundida, ¿no? El norte es el sur es el norte, el este es el oeste, arriba abajo, abajo arriba, todo así un despil. Así que nosotros ayudamos a la confusión general, la hora del recreo dura 1 hora y media. Ya te dijimos, Radio Goga 103.5, o si no, por goga.fm, que es la página ahí de internet, que nos pueden escuchar en cualquier lado. A mí me encantaría alguna vez saber si alguien me escucha, ¿no? Porque yo... somos uno de los 3 mejores programas de esta emisora. Guarda, eso no es poco, ¿eh? Y me gustaría saber quiénes nos escuchan, ¿no? Porque ellos, los otros programas dicen, me escuchan de Comodoro, me escuchan de Reo, me escuchan de Madrid, qué sé yo. Alguien nos debe escuchar. Yo estoy... Ah, nosotros nos escucha Nico de San Marcos, obviamente. Y también nos escuchan otros amigos y amigas que han llamado, se han animado a llamar. Hoy tenemos churro, ¿cómo te la vas a perder? Venite, venite en patineta, en bicicleta, caminando, de a pie, como vos quieras, saltando, en zancos, ¿eh? Podés venir de cualquier manera que se te ocurra, volando, ¿eh? Y nos decís un chiste, nos contás una anécdota, una canción, no sé, qué sé yo, lo que quieras, lo que quieras. ¡Sarva Mangalam! ¡Sarva Mangalam! Parece como una palabra mágica. Sonidos para la paz. Ayer estuvo ahí el amigo Magnén. Que paz es lo que hace falta. Paz y amor, amor y paz. Nosotros adherimos a ese manifiesto de los años 60, donde empezó el hipismo. El club hípico, nos ayuda siempre, nos apoya, nos presta su inclaudicable apoyo para que este programa se vaya conociendo, No solo que nos quedemos acá en la feria pagana, no, en la plaza pagana, no. Hay que expandirse, hay que abrirse al mundo y al universo. Y lo mejor para abrirse es desde uno mismo. Así que ya nomás tenemos un pequeño cuentito para Ayulem, que seguramente lo escuchó, seguramente lo conoce, seguramente lo leyó, seguramente lo pintó, pero el mago eléctrico lo va a recrear, Para vos, Ayulem, bebé, Liguentú, Epeu, relato, reflejo mapumeu, cuento de la tierra, cuando clarea. Liguentú, cuando viene la claridad, el cielo está azul intenso, brilla más Wangelén, el lucero de la mañana, canta el gallo. Se unen todas las aves y los hombres y mujeres, no los hombres solos se ayudan con chutruca, una gran trompeta natural de caña coligüe. Las mujeres, las pusomó, tocan cultrum, en él se guardan todos los secretos de esta tierra. Todos cantan para besar a la calfú en ucuyé y al calfú en uchao, la anciana azul del cielo y el gran padre azul del cielo, que aquí en nuestra mapu se hace el guillatú. Rogativa, se devuelve a la tierra lo que ella da. Reciprocidad. Semillas, trigo, agua, hierbas, frutos. Se ruega con esto y se acompaña con todos los buenos deseos que uno tenga. Siempre en dirección al sol, al Antú. Es primavera, Huilén, con brisa que viene del sur. Huilí Mapumeu. La Ñuque Mapu, la mama, se encamina después de tomar unos matecitos con su compañero rumbo a la huerta, a ver cómo amanecieron esas plantitas. El chao, el padre, comienza a silbar y llama toda voz, ¡Pirren, Magún, Liwen! Son los nombres de sus ovejitas. Y bueno, en realidad las usa de excusa, porque cuando las llama para que reciban su catre, el rico pastito, él está llamando a la nieve, a la lluvia y a la claridad, que son las fuentes de vida en este lugar. ¡Ja! También hay maíz para las púas chagual, las gallinas y para el alca cantor, el gallo madrugador. Los puchegua, perritos, y los puñarqui, gatitos, ahora pueden descansar, porque ya cuidaron durante la noche el cullín familiar. ¡Quieto! ¡Vaya! ¡Vaya! Los animalitos, los alimentos, gran tentación para los pusegú, los ratoncitos y el gurú, el zorro. El cume cutral entibió la agüita. Los paños están listos. Es hora de ordeñar. Ya está ansiosa Kimei, la vaca lechera. Quiere salir a retosar. Quieta, Kimei. Venga, quédate acá. Ahí está, Kimei. Antes, toma una gran ración de comida y a entregar la leche fresca. No es cosa simple, pero hay que tener mucho cariño y mucha paciencia. El agua, no puede faltar para limpiar todo. Un árbol grande es el mejor galpón. Y ahí cantando, el ordeñe se hace mañana. Entrega, alimento, reciprocidad. Silba el hombre, la manguera corre y de una pinchadura, ¡ja! Un vapor de agua se filtra. Y entonces con ayuda del sol, Relmu Kompangun, entra el arco iris a saludar. Relmu, el enviado de la pureza, nos muestra todos los colores. Chos, amarillo. Colú, rojo. Carrí, verde. Calfú, azul. Pan, plan, blanco. Curru, negro. Painé, celeste. Ayón, la transparente luz. Ahora sí, rapidito a cortar la leche para hacer queso y a enfriar otro poco para después hacer el yogur. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué agitada esta hermosa mañana! Y eso que recién empieza, Porque en este momento se abren las tranqueras. ¡Ja! Y todos a retosar. ¡Ayelei Nimapú! ¡Alegría en mi tierra! ¡Un día más! ¡Kume Antuneimum Comantú! ¡Que todos los días sean buenos para vos! ¡Capeucayal! ¡Hasta vernos! Piqueñen, amuleimun con mapuche, calfuneguen cuifiqueñen, amuleimun con mapuche. Tañenco, el mundo güey, ni el afken ni el mapu, el mundo güey, ni el magui tañenco, el mundo güey, ni el afken ni el mapu. Fente manu hei mi nyan kurupai. Fente manu hei mi nyan kurupai. Fachan, kume kinye ke rakisuan amuleimun kon mapuche. Neguentu aimun, kume meumun aunikenche kaweskat selnam. ¡Ahí está! ¡Otro regalito, otro toque mágico! Ahí cantando Maulanche, Soraya, Gerardo, Calfunehuen. Los poderes, los nehuenes de la tierra, de todos los seres vivos que hacen que la vida viva, ¿eh? Ahí está, todos para vos a que cumples años, en especial para Yulén, que es así como la hermana mayor, ya dijimos, de la hora del recreo. Y antes de irnos al corte, te digo, te podés hacer unas tortitas al rescoldo, ¿eh? Ayu, ahí mientras están preparando, seguro, un asadito, una papita, bueno. Con la misma masa esa de hacer pan, ¿eh? Ahí al ladito del fogón, cuando veas que hay bastante ceniza, ojo, no te va a quemar, ¿eh? Te fijás ahí, le decís a alguien más grande, si no, que se fije, porque tiene que estar bien caliente la ceniza. Bueno, entonces vos con un palito, ¿no? Si es posible de hierro, pues si de madera se va quemando. Bueno, vas revolviendo ahí, ¿no? La ceniza, acomodás las tortitas que hiciste ahí, tortita de pan, tortita de manteca, no, tortita de masa, sí, tortita de masa, profesor Jiménez, ahí está. Me quise hacer un poco el chistoso, me salgo del libreto y usted se enoja. Bueno, listo, se tapa bien, lo tapas ahí con una tapa, con una chapa, así como acá, con chapa arriba, con chapa abajo, y después lo das vuelta. Después de un ratito, ¿no? Entonces se hace bien de los dos lados y ahí tenés. Torta al rescoldo para comer así rapidito en esta mañana tan hermosa, desayuno ahí a la orilla del arroyo, a la orilla del lago, sí. Que está cerca del arroyo del lago, sino ahí no van, en el jardín, a donde sea, en la plaza. Dale, ahora no te vayas, porque todavía tenemos más torta, una hora más de torta, porque como es la hora del recreo es una hora y media, nos comimos una porción de media hora de 30 migas, así con un cuentito ya nomás temprano, liguen tú, cuando clarea, ¡ja! Nosotros estamos levantados hace rato, y tenemos los churros del churro loco, así que aprovechá, vení, apurate, escuchá ahora la publicidad, y después vení a comer churro. Radio Boga está volviendo. Mientras tanto, tenemos la música del mundo sonando. Cada tema lo escogemos cuidadosamente y lo hacemos sonar en la comarca. Radio Boga está volviendo.

Y ahí tenemos este hermoso libro. Lo que me apunta acá el profesor Jiménez, basta de cuentos, antes de todos los cuentos, de decirte que esta es la hora del recreo. Esto es Radio Goga 103.5, la torta de todos los sábados para que vos te la recreas y recrees tus cosas, ¿no? Que seas así un creativo. Y te podés comunicar con el 4455-800, 4455-999, si estás escuchando en directo, y por internet todavía nosotros no tenemos comunicación porque no nos es difícil, no puedo hablar y manejar la computadora, profesor Jiménez, ¿qué quiere que le diga? Soy del siglo pasado, como usted. Bueno, y vamos a seguir entonces con los cuentos, dedicados a todos los que cumplen años, a todas las que cumplen años, y como estuvimos así con un amanecer, un ligüentú, acá de los pueblos originarios de esta zona de América del Sur, ahora buscamos también, pensando en esto, que los niños son así guerreros, las niñas son también guerreras, de la paz, del amor, Por acá lo teníamos, Sarva Mangalam, sonido para la paz, No quiere decir nada feo, no se asuste, Después está Abracadabra, que quiere decir que el rayo te parta, pero ese no lo vamos a usar, porque así le fue, los magos lo usaron y se, ¿no? Yo, mago eléctrico, trato de tener cuidado, ¿no? Vamos a ver todos los cables que andan por ahí dando vuelta, demasiado magnetismo suelto. Vamos a alargar un poquito de energía cuentística, que esa está buenísima. Así que El valiente y la bella, de Ana María Yúa, de Alfaguara Infantil, el cuento sobre águila blanca y lluvia hembra en la luna de la nieve que ciega. Ni los más ancianos de la tribu recordaban desde cuándo los indios Crows eran enemigos de los indios Pies Negros. La guerra no era tan mala, porque daba ocasión a los jóvenes guerreros de demostrar su valor en la batalla y ganarse nuevas plumas de águila. A pesar de su juventud, Águila Blanca usaba ya 3 plumas sobre su frente y esperaba ser algún día un gran jefe con un tocado de plumas que llegara hasta el suelo. La hermosa lluvia hembra estaba muy orgullosa del valor que demostraba su prometido, Águila Blanca, en el combate. Pero como lo quería de verdad, no siempre compartía su felicidad cuando el joven guerrero partía a la batalla. Los indios Crows creían que la luna era la entrada iluminada de un túnel que atravesaba la corteza de la noche. El espíritu de los valientes que morían peleando pasaba por ese túnel y llegaba para siempre a los felices territorios de casa. Aunque en el mundo de todos los días no abundaran tanto los bisontes, Lluvia Hembra no quería que su amado Águila Blanca se fuera a cazar del otro lado de la luna. Varios jóvenes Crows que pisaban ya el sendero de la guerra habían empezado una expedición que los alejó mucho de su tribu. De pronto se encontraron con un gran grupo de indios Pies Negros en el sitio donde el río de piedras amarillas abandona la montaña. 2 indios Crows, compañeros de Águila Blanca, murieron en esa batalla. Los Crows eran pocos y para salvarse retrocedieron hacia su propio territorio. Pero en el momento de atravesar el río que grita entre las piedras, los esperaba otra emboscada de sus enemigos. En este segundo encuentro murieron 3 Crows. Águila Blanca había sido herido en su pantorrilla. Todavía tenía clavada una flecha. Se la arrancó con la ayuda de sus compañeros, pero la herida era grave y no podía caminar. Tendremos que dejar aquí a Águila Blanca. Si intentamos llevarlo o lo esperamos, nos matarán a todos, decidió el jefe de la expedición. Sus compañeros tenían la esperanza de que los Pies Negros no encontrarían fácilmente su escondite, y en cuanto se curara su herida, Águila Blanca se reuniría con ellos. Decidieron por las dudas que si el joven guerrero no había regresado a la tribu después de la luna en que la nieve entra en las tiendas, se proclamaría su gloriosa muerte y todos se alegrarían de su entrada a los felices territorios de casa. Le construyeron un muy buen refugio para que pudiera pasar el invierno sin sufrir demasiado. Le dieron todas las provisiones que podían dejarle, reservándose lo mínimo indispensable para su propio regreso. Colocaron sus armas junto a él y se fueron. De vuelta en el poblado, el consejo de ancianos de la tribu aprobó la decisión del jefe de la expedición. Muchas vidas valen más que una. Pero había alguien que no pensaba como los demás. Lluvia Hembra no tenía la menor intención de abandonar a su prometido todo el invierno, suponiendo que pudiera sobrevivir. Su propio hermano había formado parte de aquella maldita expedición guerrera. ¿Dónde dejaron a Águila Blanca? Le preguntó. Más allá de las montañas peinadas de nieve. Pero solo y herido, Águila Blanca estará muerto antes de la luna en que despierta la marmota. Iré a buscarlo. No, hermana, es un viaje largo y peligroso para un grupo de hombres. Una mujer sola jamás podría llegar. Pero Lluvia Hembra insistió para convencerlo, hasta que le dijo cómo llegar. Hay que subir por el río de los salmones, contra la corriente, como si fueras un salmón más. El río nace en un lago. Si está congelado, podrás caminar sobre él hasta la otra orilla, donde hay una montaña. No intentes subirla. Tendrás que rodearla siguiendo el curso del sol hasta llegar al bosque de pinos donde los castores construyen sus diques. Detrás del bosque hay un pantano. No entres ahí, es muy peligroso. Verás dos montañas. Tienes que pasar entre las dos, por el desfiladero de las sombras. Al final del desfiladero hay una roca que parece un cazador al acecho. Detrás de la roca hay una gran llanura. Allí encontrarás a Águila Blanca. No te olvides tus raquetas para la nieve, hermana. De lo contrario te hundirás hasta las rodillas y no podrías caminar. Mucho cuidado. Hay lobos en esa zona y también osos. Lluvia Hembra se ajustó la tira que usaba para cargar. Cargó a su espalda madera y provisiones y se puso en camino tan rápido como pudo. Cada segundo podía ser el último de la vida de Águila Blanca. Estaba terminando la luna de las hojas marchitas y comenzaba el momento de guardar provisiones. Lluvia Hembra caminó más tiempo del que había calculado, más tiempo del que nadie se podría imaginar. Descansaba poco, se calentaba poco, comía poco, quería llegar rápido. Antes de gastar por el camino la leña y la comida que llevaba para su prometido. Llegó a la llanura en medio de una tormenta de nieve. ¿Cómo encontrar un hombre herido en la mitad de una llanura blanca? Las instrucciones tan precisas de su hermano se volvían vagas después de pasar por el desfiladero de las sombras. ¿Cómo buscarlo? ¿Dónde? De pronto, a través de los copos de nieve, alcanzó a ver una delgada columna de humo y supo que su hermano no había querido dejarle las instrucciones necesarias para descubrir un cadáver. Si Águila Blanca estaba vivo, lo encontraría. Y así fue. Águila Blanca estaba sentado, muy débil, delante de una pequeña hoguera. Era el último fuego, el que había encendido para despedirse de este mundo. Ya no le quedaba más leña. El día anterior había consumido sus últimas reservas de alimento y no tenía esperanzas de conseguir más. Su pierna herida estaba tan hinchada que solo podía moverse arrastrándose boca abajo. cuando el joven guerrero vio llegar a su prometida como una figura lejana y borrosa entre los copos de nieve, no se sorprendió. No era la primera vez que tenía alucinaciones. La infección en su pierna le provocaba fiebre. Ya estoy aquí», dijo Lluvia Hembra, cuando llegó a su lado, abrazándolo. Unas horas más tarde, después de comer las provisiones que ella había llevado y de calentarse con el buen fuego, Águila Blanca estuvo seguro que todo era real. Lluvia Hembra le hizo una curación aplicando una compresa de tierra en esa horrible herida. La tierra lo sanaría. Tenían por delante el más difícil de los meses del invierno, la luna de la nieve que ciega. Águila Blanca le enseñó a Lluvia Hembra cómo armar trampas para cazar, a dónde y cómo colocarlas. De vez en cuando, la muchacha conseguía atrapar un zorro o un castor y se daban un auténtico festín. Pero la mayor parte de los animales estaban hibernando y rara vez salían de sus madrigueras. A veces se daban por muy contentos si conseguían una rata vieja que la hervían hasta ablandar su carne. Un día muy frío, en que el sol iluminaba la eterna llanura de nieve, Lluvia Hembra vio una bandada de pájaros que volaba hacia el norte. «¡Oh, ha comenzado el deshielo!», le dijo a Águila Blanca con enorme alegría. Águila Blanca casi ya podía caminar apoyándose en una rama larga terminada en una horqueta, pero avanzaba muy lentamente. No podían pensar en viajar así. «Ah, si conseguimos hacer una canoa, volveremos cuando el río se deshiele», dijo Lluvia Hembra. «Usemos las pieles de los animales que cacé». «No, no servirán, son demasiado pequeñas. Creo que ya puedo disparar mi arco. Ahora necesitamos pieles de ciervo y ramas de sauce, que son las más flexibles». Cuando terminaron la canoa, la pradera todavía seguía cubierta de nieve, pero el río ya era navegable. Sin embargo, el día en que debían partir, Lluvia Hembra, que había salido a juntar frutos a la orilla del río, trajo malas noticias al campamento. «Cazadores, cazadores, río abajo, y no son del pueblo Crow». «Todavía estamos en territorio de pies negros. Quiero que te escondas en las colinas. Nunca sabrán que estuviste aquí y podrás escapar cuando se hayan ido. Yo, Águila Blanca, mataré a tantos como pueda». «No, después te matarán y después tendré que volverme sola. No vine hasta aquí para ver cómo se te clavan las flechas en el cuerpo. Si es necesario, me matarán contigo». «No te matarán. Los pies negros te llevarán cautiva. Y eso es peor que la muerte». «Antes de caer prisioneros, nos daremos muerte por nuestra propia mano. Águila Blanca, subiré a esa colina para vigilar a los pies negros. Si lanzo el grito del coyote, es que no vienen hacia acá. Si me oyes cantar como la lechuza, no dejes que te capturen vivo. Yo también me mataré». Durante todo el día llegó hasta el campamento el grito de un coyote que parecía haber elegido la colina como su territorio de caza. Pero cuando caía el sol, Águila Blanca dejó de escuchar al coyote y pensó que Lluvia Hembra había muerto bajo las flechas enemigas, sin poder darle aviso. Pero entonces escuchó un sonido para el que no estaba preparado. ¡Ladridos! ¡Ladridos de perro! Nada habían acordado con la muchacha sobre el significado de los ladridos. Un momento después, Lluvia Hembra llegaba al campamento con un trineo tirado por perros. ¡Oh, águila blanca! Los pies negros estaban descuidados. Dejaron sus trineos en el campamento mientras iban a cazar. Yo robé uno y le rompí el otro. Partamos ya mismo. Nos buscarán en cuanto se den cuenta. Los perros eran sanos. El trineo era fuerte y sólido y volaba por la nieve. Águila Blanca y Lluvia Hembra sabían que los perros necesitaban descanso, pero tenían miedo de detenerse. Se estaba haciendo de noche cuando se levantó una terrible tormenta de nieve, una de esas tormentas con las que se despide el invierno para que los hombres no olviden su poder y su crueldad durante los meses cálidos. Lluvia Hembra soltó a los perros para que pudieran moverse con comodidad y encontraran refugio. Tapó a Águila Blanca con una piel de bisonte y se acurrucó junto a él. A la hora de mantener el calor, dos cuerpos valían más que uno. Pronto desaparecieron debajo de los copos. Donde había estado el trineo ya no se veía más que un montículo de nieve. El refugio, improvisado con el trineo y la piel de bisonte, les había permitido sobrevivir en una burbuja de aire casi tibio. Se despertaron en la oscuridad. ¡Estaban enterrados! Pero alcanzaron a escuchar a un pájaro que cantaba parado sobre el montón de nieve. Los trinos les trajeron dos buenas noticias. Había terminado la tormenta y la nieve que los cubría no era tanta. Cuando salieron de su refugio, no pudieron encontrar a los perros. Pero por suerte no estaban lejos de la aldea. Águila Blanca insistía en renguear, apoyado en su horqueta. Pero ya no tenían provisiones de reserva ni trampas para cazar, ni leña. Tenían que llegar rápidamente. Haciendo un esfuerzo supremo, Lluvia Hembra se cargó a su prometido en la espalda. Águila Blanca había enflaquecido un poco por la larga enfermedad. Y ella, como todas las mujeres de su tribu, desde pequeña podía levantar cargas muy pesadas. Durante 3 días caminó, caminó y caminó, cargando con el guerrero herido. Al amanecer del cuarto día, llegó a la aldea de los Crows. Esa noche, toda la aldea se reunió junto al fuego para escuchar el relato de Águila Blanca, que contó con orgullo las aventuras que atravesaron juntos y todo lo que Lluvia Hembra había hecho por él. Desde entonces, cuando un guerrero Crow se encuentra en problemas, no duda en pedirle ayuda a su mujer. Barrilete de colores, que se mece, que se ofrece, que se escapa con el viento y que está en cada momento suspendido como ola en el aire con su cola y que gira, viene y va, me saluda a mí al pasar. Vuela, vuela, barrilete de colores, sé la vida, sé la música y amor. Regálame un poquito de aire fresco y que siembre en mi alma luz y flores. ese que se escapa con el viento y que está en cada momento suspendido como ola en el aire con su cola y que gira, viene y va. Me saluda a mí al pasar. Vuela, vuela, barrilete de colores. Sé la vida, sé la música y amores. Regálame un poquito de aire fresco y que siembre en mi alma luz y flores. Para volar un barrilete que gira y gira, un barrilete y gritar bien fuerte que la magia existe. Bueno, ahí está la magia del cuento que te contamos, dedicado a los guerreros, a las guerreras, ¿eh? Ahí está, me encantó sobre todo porque acá explica un poquito Ana María Ayúa, que no es la que escribió el cuento, sino que lo recopiló, lo arregló. Que el tema que ella investigó bastante, dice que muchas tribus de indios, ¿no?, que en el norte eran lo que los blancos le decían los pieles rojas, ¿no?, y nos queda esa de indios todavía, de los pueblos originarios, ¿no?, y cada uno tenía su idioma, costumbres, diferentes creencias, dioses, todo sus propias leyendas, eran, cada uno tenía su propia vida, ¿no?, su cosmovisión, todo lo demás, bueno, y sobre todo gran respeto a la madre tierra. Por eso le parecía espantoso cuando los blancos empezaban a poner alambre, te compro, te vendo y todo lo demás. Bueno, pero dice que también investigó, ¿no?, que los hombres, ¿no?, como estaban entrenados desde chicos para ser guerreros, era medio parecido como lo que son ahora los boxeadores, algunos policías, algunos del ejército, todo lo que son así, digamos, portación de armas, son medio así guerreros, ¿no?, le dan armas y se ponen peligrosos. Bueno, entonces esos guerreros que vivían para la guerra y la lucha, desde chicos se los educaba para que fueran peleadores y agresivos, ¿no?, porque como iban a la guerra, entonces cuanto más agresivos mejor. Y había hombres que después no sabían qué hacer con esos impulsos de golpear y de matar, ¿no? Y se cuentan historias de los mismos pueblos de guerreros que mataban a sus propios amigos, así en un descontrol que les agarraba, ¿no?, o dañaban a sus mujeres por no poder controlarse a tiempo y después se arrepentían muchísimo de lo que habían hecho, ¿no? Bueno, de más está decir que hoy en día todos los pueblos originarios son como una pequeña minoría en todas las poblaciones, porque las otras pieles se encargaron de eso, ¿no? Y a veces no solo son los blancos con los que no son blancos, sino, bueno, así, un poco justo el tema de la violencia. Sí, señor. Y tenemos una visita. A ver, presentate. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana y formo parte de un grupo que se llama Comisión Coco Garrido, porque, bueno, junto con la familia estamos buscando esclarecimiento, justicia, un poco de luz a la oscuridad, un poco de luz, ¿no? Que sí. Hacemos el resumen, porque siempre de nosotros hace 2 años y medio que estamos en el aire y son prácticamente ya casi 3 años de que ocurrió este suceso acá en la comisaría local, la comisaría 12, el 13 de enero de 2011, a Guillermo Garrido lo detienen por una pavada de tránsito. Por una nada. Exactamente, que ya no podían detenerlo. De paso, cañazo. No, bueno, Justamente, una de las denuncias, ahora cuando leas de qué se trata, por lo que me ha acercado a la radio, específicamente, una es por detención indebida. Ahí está. Después de eso, encima, nadie se da cuenta, lo dejan con este cinturón, cordones, que es lo primero que te sacan cuando te detienen, o tendrían, ¿no?, que sacarte, y al rato aparece suicidado. ¿En media hora? ¿Depresión total? Se suicidó. Se suicidó. Lo suicidaron, decía una señora amiga mía de hace muchos años. Lo suicidaron, pobre, decía. Bueno, y tenía razón, ¿no? Y tenía razón. Bueno, la cuestión es que todo el mundo tapó todo. Acá no pasa nada, porque imagínese la policía, ¿no? Estamos en problemas. O sea, si la policía te mata por un pequeño accidente de tránsito, así que nadie investigó nada, todo se cerró, tim, pum, pam, todo el mundo a su casa. Pero, como todas las cosas, no, todo el mundo a su casa, no. La familia de Copo dijo, no, acá no nos gusta, esto está medio raro. A ver, investiguemos. Y enseguida una abogada, buscaron también la ayuda de los organismos de derechos humanos y desde hace 2 años y pico se viene marchando cada aniversario, todos los meses, pidiendo justicia. Pero ahora, encima de la injusticia, que todavía no se resolvió el caso, tenemos acá un cambio en la situación de la causa, podríamos decir así, por lo que la gente que está con el Coco Garrido y en esta movida se trasladaron allá al Bolsón. A Bariloche. Claro, estamos trasladados. Bien. Y así hacen con la policía, la van trasladando también, ¿no? Para que acá no está más, están allá, pero allá también son peligrosos. ¿Puedo comentarte algo? Por bocadillo. Supuesto, bocadillo. Hablando de traslados, después del asesinato de Coco. Sí. A los responsables de la comisaría los trasladaron, pero con premio. Porque el subcomisario Cabrera es comisario. Ah, bien. Ahí, y el comisario Ruggeri es comisario inspector. Bien. Y después será mayor y jefe de policía. Ojalá que alguien no lo permita. Pero estamos acostumbrados un poco, por desgracia, a que en 30 años va a ser de democracia, hay que estar más de 30 y pico de años para ver justicia con los asesinos, los torturadores, que ya algunos se fueron muriendo, deben estar vaya a saber dónde, porque yo creo que ni el diablo los acepta. Pobre diablo, ¿no? Tener ahí a Videla, Macera, Camps, toda esa gente. Se trata de una competencia demasiado fuerte para el diablo. Sí, no, ni ahí. Bueno, dice así el petitorio, que lo vas a poder encontrar en FM Alas, en la Biblioteca Popular Sarmiento, en el Centro Cultural Eduardo Galeano y en el SIC, para firmarlo, porque a veces todas estas cosas, si hay una movida popular, hay que participar, hay que apoyar, para que todo esto se aclare un poquito más, ¿no? Se aclare un poquito, en lo posible. Claro. También en ANI hemos dejado que nos hacen las fotocopias y les pedí, que me olvidé comentarte. Muy bien. Bueno, entonces vamos a leer el petitorio. Dice, los abajo firmantes habitantes de la comarca andina y la región aledaña, ¿no? El Bolsón, Puyente, todas las localidades. Usted que está de visita también puede firmar esto. Porque en todo el país hay de estos casos, ¿no? Es ni acá solo. No, este sería el local, emblemático. Bueno, expresamos nuestro repudio a la decisión del juez Lozada de considerar que Guillermo Garrido se suicidó en la comisaría 12 del Bolsón. Nos hemos movilizado por este tema y sabemos que las pruebas de la causa no indican que Coco Garrido se haya suicidado, sino que apuntan a un asesinato, porque los policías callan, encubren, tapan y han tenido todas las posibilidades porque ningún juez estuvo en ese lugar. Pero hay pericias contundentes que indican que Coco no se suicidó. La autopsia psicológica, 0% de pulsión suicida. La reconstrucción del hecho muestra la mentira policial, porque la posición en que dicen que encontraron a Coco no cierra. Algunos dicen que estaba parado, otros que estaba agachado. La falta de lesión en las vértebras cervicales indican esa situación. Hay pericias incontrastables que dicen que incluso no puede saberse si Coco murió en el calabozo o en el baño. Y además es una causa llena de encubrimientos, comenzando con el médico forense de Bariloche, señor doctor Piñero Bauer, que rompió el surco de ahorcadura cuando hizo la autopsia, que fue destructiva e incompleta, según otras dos pericias importantes, diciendo livianamente que hubo ahorcamiento, siendo que la asfixia, si existió, pudo ser provocada en el baño. Muchos policías rodeaban a Coco, detenido ilegalmente, por un accidente de tránsito sin consecuencias. Sostener que se suicidó en menos de una hora es una burla a la familia y a todas las personas del Bolsón y la comarca, que no queremos que haya más jóvenes torturados y asesinados en comisarías de todo Río Negro y de Chuy, del país. Del país, por supuesto. Porque casos hay, ¿no es cierto? Aunque uno quiera mirar para otro lado, caso Antillanca. Son muchos. Caso Bulacio. Las estadísticas te dan escalofrío, te digo. Son sí. Más de lo que uno imagina. Sí, sí, sí. Bueno, además hay tres causas totalmente relacionadas con el asesinato por homicidio de Coco, que no han sido incorporadas al expediente. Son causas por los falsos testimonios de los policías que mintieron en la causa siendo testigos, porque a Coco lo incomunicaron indebidamente. Estas tres causas están en expedientes separados, se fraccionan las pruebas y eso también lleva al ocultamiento de la verdad. No queremos una solución por descarte, que se diga que Coco se suicidó así, descartando posibilidades. Queremos la verdad, llegar a fondo y saber quién lo mató. Por la memoria de Coco, por la vida, por los que puedan estar en el calabozo de esa comisaría, solicitamos que se unifiquen las tres causas con el expediente del homicidio de Coco para que no se fraccionen las pruebas y pueda conocerse la verdad. Solicitamos al juez de la causa, al fiscal, al procurador general, la unificación de las causas y una investigación seria para esclarecer el crimen de Coco Garrido. Y ahí firmamos, ponemos el DNI y en nuestro nombre y apellido. Exacto. ¿Y esto a dónde se va a enviar? Esto, Adriana, se va a enviar, y fíjate vos lo que es la vida, ¿no? Una de las copias se envía a Lozada, juez. Que, al juez, uh-huh. Y también al fiscal, o sea, a Bariloche. Y la otra a Viedma, a la procuradora, que la procuradora recién en esta semana fue, porque había quedado sin... Vacante. Había quedado vacante, entonces ahora se nombró una nueva. ¿Y sabés quién es la nueva? Es la jueza, que en su momento estaba a cargo, cuando lo asesinan a Coco, no. Ella estaba a cargo del juzgado, que debía venir a ver qué sucedía acá. Que no vino. Y que no vino. Y el fiscal, que en ese momento tampoco vino. O bien. No vino nadie. O sea... la policía armó su propia historia. Sí, sí, nadie fue a ver. Exacto. Después, si eso era así. Como en ese momento Vaquero Lascano, así se llama, estaba cubriendo, entiendo yo, ese periodo de vacaciones, después le toca al doctor Calcaño. Al que le corresponde. Ese doctor Calcaño recibe sí. El paquete armado, muy bien armado, por con la policía y por Piñero Bauer, el médico forense. El médico forense que está aliado corporativamente, son cómplices, es son muy evidente. Son médicos policiales, vamos a claro, decir. Claro, pero bueno, se espera también que haya algunos con cierta independencia. Sí, sí, que tengan esa objetividad. O por lo menos un poquito. Claro, que bueno, no lo tienen. Así que estamos salvados con la jueza. Bueno, digamos. Que le llegue cuánta pero gente hay que firmar. Está descontenta. Claro, está descontenta, está desconforme y algunos hasta tienen miedo por sus hijos y sus chicos. Y digamos, ¿no?, que el día de mañana, bueno, cuando juntemos todas las firmas, también podamos regresar a los medios para decir, miren, cuántas firmas, cuánta claro. Gente, porque todo el mundo que sabe está firmando. Y sí, porque el que está al tanto de toda esta situación y la fue siguiendo en su desarrollo, no puede decir... Yo no sabía, al contrario, siempre se dice, yo sabía, a Coquito lo mató la policía. No, y además, que porque es desgraciadamente el caso extremo, ¿no? Pero que hay un abuso policial es sabido... histórico. Claro, fuera de que es histórico. Y por desgracia es una deuda de la democracia. Hay es que hacernos una cargo de la democracia, ¿no? Democratizar sí. A las fuerzas y la pena es policiales. Que el juez, que nosotros... Era famoso por su por postura. Vos lo estás diciendo, Fernando. Entonces, esto es doblemente decepcionante, uh-huh. Porque con el juez Calcaño claro, sabíamos... Uno ya sabía, ¿qué iba a esperar? Con este fiscal Fernández... Ya sabíamos. Con pero la al juez, una otra... ficha le habíamos puesto. Sí, no, sí, sabíamos que era un juez, digamos, de lo mejorcito. Que se había jugado en varias ocasiones, claro. Si bien... Es decir, como uno está un poco más en el tema, te vas enterando de casos en donde realmente... Muestra la hilacha. Claro. Y es como que ya el último tiempo. Ya veían venir. Para mí venir, era predecible. Ya veían venir que algo estaba cambiando. Sí, sí. Entonces, en la juez en realidad hizo lo mismo que hubiera hecho Calcaño. Toma las pruebas ya armadas de la policía claro. Sí, sí, y judiciales sí. Armadas y desestima todo lo demás. El trabajo de casi 3 años, porque fíjate que se consiguió traer un equipo de la Procuración de Buenos Aires, sí, muy importante, sí. Y después también se trajo una licenciada. ¿Y por qué lo desechan esos? Porque ellos saben que quieren, ellos quisieran una prueba tan terminante, sí, que no resistiera ningún pedido ni de nulidad. Te digo a mí, claro, soy abogada. Sí, sí. Me dio un poco mi interpretación. Sí, claro, sí. Tantos años estar ahí leyendo. O sea, que sea tan fácil como que yo te doy esto y te digo acá hay sopa, vos ves la sopa y los demás tienen, claro, que ver sopa. Sí. Bueno, estoy levantando un pote, aviso a la gente. Sí, sí, le explicamos. El cuenco tibetano que el suena. El cuenco tibetano, qué bonito. A ver si bueno, trae un y poco uno puede, de luz. Uno no puede negar que esto suena. Esto suena. Pero eso a veces no es posible precisamente en estas situaciones confusas. Entonces, ponele, en las vértebras, como Piñera Bauer, trato de hacer, sí, corto, destruyó muy bien las pruebas, uh-huh, o sea, hizo un corte longitudinal, entonces el surco de arcadura, de que cómo se va a estudiar de esa manera, y en la reconstrucción del hecho se encontraron los peritos 9 meses después con un esqueleto sin, claro, partes blandas. Claro, okay. Y este señor se olvidó guardar sí, partes blandas. O sea que, por ejemplo, ese señor ya para forense no sé cómo aprobó. Que si hace todo al revés. Y bueno, parece que estamos en el mundo del revés. En el mundo del revés. Entonces, imagínate que le quedan muy pocas herramientas a los que hacen la reautopsia, sí, sí, probatorias. En apariencia, y ahí todos nos pusimos contentos dentro, sí, del contexto. De la evolución del, claro, de la investigación. Porque, había una contusión. Ellos ven que había, claro, el hueso occipital. La nuca. Exacto, la nuca, que tenía una mancha. Uh-huh. Una mancha, y que eso podía indicar un golpe tan fuerte que después le ocasiona la muerte. Claro. O que lo ven casi muerto y ya lo terminan. Sí. De hacer la faena ante el susto, me imagino, sí, de que sí, hacemos, sí, con esta situación. Todas estamos hablando de posibilidades. Posibilidades, obviamente, bueno, que son las que no se toman después. Después, entonces, eso se manda a estudiar por otro perito. Sí. Y dice, yo no puedo asegurar que sea sangre o no sea sangre, porque ya no hay forma. Claro. Al no poder asegurar, ahí las partes... Claro. No, entonces se suicidó. No, señor. Sí podía asegurar que las vértebras cervicales, donde hay mínimo una fisura, cuando un cuerpo de más, sí, de 80 kilos cae, queda colgando, está intacta como la de un bebé. Bueno. Ahora, ¿por qué eso no lo consideran una prueba importante? Vaya uno a saber. Sí, es como cada uno elige lo que le conviene. Vino en ese equipo forense un licenciado que hizo una autopsia, se le llama psicológica, sí, donde estudia todo el entorno, etcétera. Sí, digamos las características del individuo, que hace en su medio y que si tiene alguna situación que no a podría ver si llevar esa persona desesperada en, claro, media hora se puede mata. Puede llegar a esa situación. ¿Qué dijo este señor? ¿Y que no? Pulsión cero, nada, no, claro, hay manera que se suicide, y menos por un choque donde nadie se, sí, lastimó. Sí, que ni tiene que después purgar una condena, de nada, no, sale al ratito, tendría que haber salido al ratito, ni tendría que haber entrado. ¿Por qué ni siquiera se menciona eso? ¿Eh? Ah, ni se menciona, como si nadie hubiera dicho nada. ¿Por qué cuando pide la doctora Kramer, que era la responsable de esa primera reconstrucción, después también hubo otra interesante... Uh-huh. Nota completa, porque viene una sola licenciada. Acá vinieron 4 para, digamos, hacer la investigación desde varios distintos aspectos. Claro. Ella, la abogada nuestra, pide que ella se vuelva a presentar y vuelva a reafirmar el escrito que había enviado, sus conclusiones. Y no le aceptan, no hace falta, dice el juez, no hace falta, dice el fiscal. Pero si ella está diciendo que puede... redondear defender algo más. No. Bueno, estos son pequeños ejemplos. ¿Y puede llegar a lograrse mediante la firma de gente que esto se... Ay, ojalá. La esperanza es lo último que se pierde. Mira, yo siempre lo peleo, le pongo la energía con optimismo, aunque sé que es muy difícil sacar adelante estos juicios. Claro. Tenemos el ejemplo del caso Bulacio. Sí. Tenemos el ejemplo de Iván Torres, tenemos el ejemplo Antillanca, tenemos pero sí, ejemplo... casi todos también bueno, armados o así. O sea que sería un poco milagroso, pero yo pienso que hay que luchar hasta el final. Que no digan que no le hemos luchado. Claro. ¿Entendés? Así que bueno, entonces los que no participan tan activamente de marchas y de viajes y esas cosas, bueno, ir a poner la firma. Claro. Nada más, claro, ¿no? Todos los que saben de esta situación, apoyar a la familia de Coco y a la gente que está apoyando a la familia de Coco, a través de la firma en Alas, en la Biblioteca Sarmiento, Centro Cultural Galeano, el SIC, ahí cruzando el Puente Viejo, sí. Y en la librería y fotocopiadora ANI. Exacto. Bueno, Adriana. Ay, qué bien, muchas gracias. No, por favor, nosotros tuvimos la alegría de conocerlo a Coco de pequeño en Epuyén, en la escuela. Es como mínimo. Todos hablan con cariño y amor de Coco. Es que es imposible no hacer eso el que lo conoció, porque Coco era así, era pura felicidad, como usted lo ve en la foto que va en las marchas, con su sonrisa, eso era Coco. Y su sonrisa nos sigue iluminando. Y el dolor de la viuda, el dolor de la familia, no se deben hacer estas cosas. Así que bueno, a no callarnos la boca y a firmar para que, no vuelva a suceder. Por lo menos, que se vea que hay una voluntad y un conocimiento. Y que no popular. Comemos vidrio. Exacto. Claro, podrán decidir hacer cosas para acá, para allá, pero la gente sabe. Claro. Yo sabía, Bueno, así que cada vez que haya marcha, seguramente para ahora, para los 3 años, habrá otra gran marcha. Sí, en enero va a ser la próxima, es lo que tenemos así pensado. Así que desde ya, los sábados, si estábamos en vivo y en directo, acá, y si no, la gente de cualquiera de los programas de GOGAS se dispuesta a difundir esta movilización. Ni hablar. Bueno, gracias, Adriana. No, gracias, por favor. A vos, Fernando. Hay un momento para tomarse un recreo. Escom, la hora del recreo. A toditos, Yo, Lalum, en representación de los pequeños y humildes de la tierra, aquí vengo, ya me he apoyado sobre la hoja, poniendo mi impresión ventral en apoyo a la solicitud de la familia de Coco Garrido. Bueno, Lalum, no sé si va a valer, ¿eh? Porque estos son firmas con documentos. Vos sos una lombriz, está bien, vos pusiste ahí el apoyo, tu pancita que viene así arrastrándose por el piso, ¿eh? Porque siempre estás del lado de los pequeños, humildes, de aquellos que son, digamos, un poquito garroteados, ¿eh? Por la injusticia. Así que avisamos a todos los amigos y amigas, porque hay muchos que nos escuchan en la feria. Tienen ahí su pequeño transmisor de radio, y nos escuchan mientras están haciendo sus artesanías, están vendiendo todas las cosas hermosas, ¿eh? Vamos todos para la feria ahora en un ratito más, ¿eh? Ya va para ahí Adriana con el petitorio para que todos firmen, todos los que sabemos, todos, todas, apoyando a esta solicitud de no vaya para ese lado la causa, que sigan investigando. Bueno, Lalum, te veo así pálida. O sea, no te veo muy, muy rosadita, muy rozagante, te veo pálida. Sí, lo que pasa es que la realidad cada vez es más pálida, man. Fíjate en Córdoba lo que ha pasado, la represión. No es recreo, es represión. Le ponen presión a la gente, la fumigan a la gente, después la gente se enferma, tiene cosas terribles que le pasan por estar en esos lugares. ¿Y qué hace el gobierno? Quiere poner una empresa de Mon Diablo, porque de santos no tienen nada. Sí, terrible, ¿eh? Le dieron palo ahí, bajaron de camiones, ¿no? Lo peor es que pueblo contra pueblo, laburante que quieren construir, ¿no? Porque son del gremio de la construcción. Y bueno, a veces no nos damos cuenta que si vamos a apoyar todas estas cosas de minería, de soja, de fumigación, de transgénico, no sé, ¿eh? Después los nietos no van a heredar la tierra, como decían los pueblos originarios, van a heredar el desastre. Sí, es una pena que la presidenta Cristina esté contenta porque se patenta, contenta con la patenta, de un maíz que no es ni maíz ni girasol, le mezclan un gen, le ponen otro gen, pero eso genera cosas terribles, se van a arrepentir, yo se los digo, a la especie humana como representante de las pequeñas y humildes de la tierra, que todo lo transgénico vuelve. Además, acá en la provincia de Río Negro, la injusticia declara anticonstitucional a la ley antifracking que se había sancionado en un municipio. Descartan las causas para decir que Coco Garrido se suicidó. Todo pálido, man, pero igual plantaremos semillas, pondremos estacas, haremos gajos y plantines para que nuestra Ñuque Mapu, la Pachamama, pueda ser la herencia que le dejarán a sus hijos. Pachamama herida, Pachamama herida. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Por el suelo hay la verdura, por el suelo yo no. Cuídate, no te vaya a mojar escuchando la última rola. Mamacita, te invito a bailar por el suelo. Ay, la verdolaga. Por el suelo yo no la sembré. Suelo camina mi pueblo, por el suelo de sangre y arena, por el suelo la raza va ciega, mamacita te vamos a matar, por el suelo hay la verdolaga, por el suelo yo no la sembré. Pachamama, me muero de pena escuchando la última rola. Mamacita, te invito a bailar. A bailar, Venezuela. A bailar. Por el suelo hay la verdolaga. Por el suelo yo no la sembré. Cántala, mi gente. Ahí estamos, meta, meta, saltar rápido, rápido por el suelo. Bueno, ahí pasó Manu Chao, ¿eh? Alguien que del primer mundo se dio cuenta que el primer mundo, todo mal, todo para atrás. Así que vamos con este mundo, vamos con este mundo de la Pachamama, este mundo de la justicia, este mundo de no dejar de creer, dejar de soñar, recréetela, recréatela. ¿Y los churros? Y la brujita nos mandó cualquiera. No dijo churro, no dijo cuento. No metió un cuento, no metió la brujita. No sé, se ve que ha tenido así. Te avisamos a Yulén que, bueno, no sé, quedará pendiente el regalo del cuento de la brujita, porque las palabras hay que cumplirlas, ¿no es cierto? No vamos a andar cambiando de palabra nosotros. Ahí estaba Manu Chao por el suelo y se nos está yendo el programa, me parece. Muy mal, compa, nosotros somos Wechequechequechun y les venimos a traer este chuique brum pa' que lo bailes tú con mucho Nehuen. ¡A bailar con Nehuen, Ayulén! ¡Sí, sí! ¡Vamos, pichis que somos! ¡A mover la patita! ¡Yeah! ¡Pero paren un poco! ¡Wey, wey, wey! ¡Sí! Está buenísimo, hacía rato que no llegaba el choque purro. ¿Qué están haciendo ustedes con Trarilonco, el poncho? ¿Qué es esto? No, nosotros venimos así, re, somos de todas las culturas, de todas las etnias. Nosotros tomamos todo. Nos empapamos, nos adherimos a todas las cuestiones. Y bueno, hoy con Ayulén ahí en Tierra y Dignidad, en la toma, que cumplió 10 años. Vamos, aguante la gente de Tierra y Dignidad. ¡Sí, justicia, tierra y dignidad! Y también vamos a ir saltando a la cabeza del juez Lozada. ¡Preparate, Martín, porque te vamos a sacudir todo hasta se acabar ayer! ¡Hasta que te des cuenta de dónde está la justicia, querido, por favor! Bueno, ¿qué trajeron hoy? Los veo así con un libro terrible. Sí, nosotros veníamos preparados por si aparecía Kimani, ¿no? Sabíamos que no iba a estar porque le tocaba el amarilacho. Le mandamos un saludo a Kimani. Y bueno, teníamos acá una adivinanza. No sé si llega ahí la brujita. ¡Está aterrizando! ¡Ahí, sí! ¡Está aterrizando la brujita! ¡Dale, bruji! ¡Para ahí la escoba! Ahí afuera en la puerta, dejala acostadita. Sacudir un poco los polvos mágicos y trae los churros. No, pare, ustedes que se anotan para comer churro, también los piojos no comen churro. El churro loco es acá para la gente que está en los controles, para el amigo Mario Villanueva, Jorge Mario Villanueva. Sí, hablando del nombre, mira, traíamos así este libro que tiene como 350 adivinanzas, ¿eh? 350 y habíamos traído unas sobrenombres. Sobrenombres. Separado. Sí, sí, pedazo de mago eléctrico, sí. Mira, te vamos a decir una, justo, te vamos a dar una ayuda. Te vamos a dar una ayuda, después, primero la decimos y después te damos la ayuda. Esperá, porque se me hizo un lío acá terrible. ¡Producción! ¡Producción! Sí, pará, piojo, acá está, ya te doy vuelta la hoja, acá está. Dice así, hay que adivinar un nombre. Y está acá cerca el nombre, está la persona que tiene el nombre, ¿no? Dice así, ¿qué acuático es este nombre? ¡Qué acuático, Diosito mío! Se compone solo de agua. De agua de mar y de río. Un nombre que se compone solo de agua, agua de mar y de río. De mar, río, de mar, río. ¡Mario! ¡Mario! Ahí está el nombre de nuestro operador, lo adiviné. ¡Sí, sí, mago eléctrico! ¡Bien, bien! Ahí está, bien, Mario, dale con la bocinita. Ahora te digo otro, otro tema difícil, en medio así para pensarlo mucho. Bueno, dice así. Le dicen el sapo, el salame también. De mujer es nombre y él sabe de quién. Le dicen el sapo, el salame también. De mujer es nombre y él sabe de quién. ¿Él quién? ¿El Mario sabe? ¡No, no! ¡En el nombre está! ¡Está en el nombre! No sé, a ver, vamos a decirle a la brujita si se anima con esta adivinanza. A ver, ahí está abriendo la puerta la brujita, con los churros en la mano. A ver, brujita, le dicen el sapo, el salame también, de mujer es nombre y él sabe de quién. Es una adivinanza, ¿sí? Los piojos están en... Ay, qué difícil, che. ¡Dale, brujita, dale, brujita, es re fácil! ¡El sapo! ¡El salame! ¡Él sabe! ¡Sí, sí, Elsa! ¡Bien, bruji! ¡Re grosa, re genia! ¡Dale con la corneta, Mario! ¡Festejemos! ¡Yupi, yupi! Bueno, ha llegado la brujita. Aterrizó acá en el... ¿cómo se llama esto? En el, no me sale. En el auditorio al aire libre. Futuro auditorio al aire libre. Donde hubo ya eventos de droga. Y acá está. Sí. Pensábamos que no llegaba. Sí, estoy un poco agitada porque... Tranquila, tranquila, respira, respira hondo. Decí, soy una diosa, soy una diva. Abrí tu chakra del corazón. Irradia luz rosada, mucho amor para todas, para todos. Y feliz cumpleaños, yo también te requiero. Gracias, Piojo, lo pasa que hay... No, que gracias, si vos no sos Ayu. Ayu la estoy saludando. Vos te digo un ejercicio de relajación y meditación. Bueno, por eso le digo gracias por el consejo. La verdad que hay mucho tráfico los sábados. ¡Sí! Y todas las brujitas salimos a hacer una compra, sí, esto, lo y, otro. Bueno, claro. Y le puse... Y los brujos también. También. Y los magos. Sí, sí, le puse el turbo a la escoba, pero bueno, no, que, claro. Ahí llegué justito. Pero tampoco, tampoco acelere mucho porque por ahí se da una piña. Sí, no. Ya Bolsón está bravo, Bolsón, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Así que... Sí, sí. Bueno, así que, pero bueno, no podía faltar. Bueno, nosotros le cedemos estas últimas miguitas, brujita. Nosotros sabés que somos fan tuyos, re de primera época que conocimos, brujita. Dijimos, esta chica tiene altura. Ah, mira, Piojo, no te zarpés con la brujita porque te voy a reventar acá nomás, ¿eh? No, tranquila, tranquila, Piojo, que somos amigos, todo bien. Bueno, ahí está, ahí le dejaron el espacio. Gracias, el Piojo y la Pioja. Ah, entonces la brujita va a dedicar. Sí, quería traer un pequeño cuentito para Yulén, que está ahí cumpliendo esta edad también, tan todas, ¿no? Las edades, cada edad tiene los... Sí, no, mire, el profesor Jiménez, la edad del profesor Jiménez ya, estamos ahí. Ya está pasando de castaño oscuro, así que no está muy contento con festejar año. Pero bien, bueno, celebra Yulén está llegando a sus tres. A Yulén años, a los tres, sí, es la hermana mayor del recreo. Nosotros tenemos dos y medio y Ayu tiene tres, así que... Claro. Así que bueno, esos hermosos tres años, yo siempre hablo un poco con Mónica, la psicomotricista, y bueno, me voy enterando. Y usted va aprendiendo también, no, pero no venga, ¿no? ¿Va a venir a sanatear? No, nada más contar que es una etapa re importante, los tres, ¿no? Donde el niño empieza a decirse, yo, acá estoy, ¿no? Quiere hacer todo solo. Ajá. Bueno, cierra un primer ciclo estos tres años, sí. ya anduvo el primero... Sí, que ahí se paró, yo me acuerdo cuando la psicomotricista Mónica Arbebia nos dijo, ¿no? Se paró, empezó a andar, ¿no? Después empieza también a falar. Claro, tuvo su andar al año, su hablar para el segundo. Y más o menos, también, ¿no? Nadie se asuste si esto es antes o después. Sí, sí, más o menos. Bien, bien. Y ahora llegando a los tres ya se despierta el pensar. ¿Qué pasa? El pensar se despierta. Ah, la puchita. Y ya cada vez hay más claridad de qué quiero hacer, cómo yo solo quiero hacer todo. Y ahí se pudre con el adulto, porque el adulto a veces... ¡No! Sí. ¡No! Y también esos garabatos ahí redondeados preciosos se empiezan como a formarse ya en un hermoso círculo. El niño empieza a cerrar ese círculo que después se va a convertir en la cabeza de alguien. Claro. Y van a aparecer los ojos, la nariz, los palitos, la boca, los palitos para los brazos y las piernas. Así unos hermosos 3 años. Bien. Le decíamos a Yulem, y ahí va este cuentito para ella. Ahí vamos. Érase una vez un niño que vivía en una casa rodeada de un gran jardín. Los árboles y las flores del jardín eran amigos. Un día su madre le dio un puñado de semillas y le dijo: «Vamos al jardín a sembrar estas semillas en la tierra. Si las cuidamos mucho y con la ayuda de todos los amigos, veremos cómo crecen. Los primeros ayudantes serán las hadas de la lluvia, que cantarán: ya es hora de despertar. Luego vendrán las hadas de la tierra y ayudarán a las raíces para que crezcan y se arraiguen con fuerza. Luego vendrán las hadas del viento, jugarán con las hojas y ayudarán a las plantas a crecer hacia el sol. Y al fin un día, las plantas notarán que algo brilla en sus capullos. Abrirán sus pétalos. ¿Y a quién verán? Al sol. El niño llevó las semillas al jardín y las plantó en la tierra. Las cuidó con mucho cariño. Y juntos, las plantas y el niño, rectos y fuertes, crecieron. Y colorado y colorín, este cuento de las semillas llegó a su fin. Todos a bailar. Llegó la hora. Y claro, vamos a bailar. ¡Qué lindo! Mira, brujita, usted que también usted tiene así sincronizaciones con la telepatía y todo eso, ¿no? Y a veces sí. Porque justo hoy estuvo Lalum, ¿no? Ajá. Vino Lalum y dijo que a pesar de toda la negrura de Mondiablo, de la injusticia con el Coquito Garrido, de tantas y tantas cosas terribles que pasan y que seguirán pasando hasta que los seres humanos hagamos así como clic, ¿no? Un clic. Uh-huh. Bueno, dijo, igual plantemos semillas. Claro, sembremos como semillas. Dijo el chiflete alguna vez. Claro, pongamos estacas. Que algún árbol quedará. Sí, que algún árbol quedará. Acá, la luz se amplió ya, ahora vamos por más, no solo árboles. Dice, semillas, estacas, gajos, plantines, todo sirve para que la tierra pueda mejorar. Bien. Así que bueno, ahí estamos con Ayulen y con todos y todas las que hoy cumplan años, digamos un programa especial pensado en nuestra hermanita mayor, Ayulen. Le mandamos nuestro saludo. Nos vamos a comer torta en un rato. Sí, y dimos también la receta de la torta al rescoldo. Así que vamos para Tierra y Dignidad, y si hay ceniza caliente y masa, torta al rescoldo. Y para todos los que nos escucharon hoy, si fue la primera vez, no te asustes, hay veces que somos todavía más sacaditos, ¿no? Hoy estuvo Adriana contándonos y está dando vueltas ya por la plaza... la feria de la Plaza Pagana, con el petitorio para firmar y juntar muchas firmas, porque por lo menos vemos que somos muchos los que queremos que la justicia sea justicia. Justicia para Coco Garrido, justicia, tierra y dignidad para toda la gente. No queremos loteos, no queremos saqueos, no queremos mega minería, no queremos fracking, queremos vivir la vida más natural, más linda, más armoniosa. Y el sábado que viene vamos a insistir con esto, para que vos y vosa te la recreas y recrees. No una hora, ni una hora y media. Todos los momentos de tu vida. Brujita, venís en cualquier momento, ¿no es cierto? Sí, en cualquier momento. Y yo me puedo ir con vos ahora en tu escobita, porque yo justo el otro día te había mandado un mensaje, ¿no es cierto? Porque la gente que estaba por allá, ¿no? Que se iba para... Y yo le dije, si la ven a la brujita ahí en el paralelo Entre Ríos, que hacían un evento, las chicas de Waldorf, ¿Te dijeron el mensaje? Que yo te quería ver, hace mucho que no te veo. Sí, me dijeron, pero bueno. Bueno, yo ahora me... Bueno, un lugarcito. Dale, yo... Ahora y otras cosas. No es que te voy a hacer así apretadita, pero yo me agarro, porque le da miedo la... Le da miedo caerse, así me agarro fuerte. Bueno. Bueno, nos estamos yendo con la brujita, nos van a ver pasar así raudamente en 3, 2, 1, 0. Estamos empapados, siempre llueve acá. Andamos resfriados por la humedad. Los chorros de agua caen sin parar. ¿Qué ideas tiene la municipalidad? Ya cierren bien las llaves, no nos mojen más. Tududán, diridididán, diridididán, diridán, dindán, dindán, dindán, dindán. Do down, ding down, di down, di down, di down, di down, ding down, ding down, down, down. Alcáncennos la ropa, talco y un toallón. Estamos hechos sopa, sin calefacción. Los chorros de agua caen sin parar. ¿Qué ideas tiene la municipalidad? Ya cierren bien las llaves, no nos mojen más. Tududum, diridididum, diridididum, diridum, dindum. Down, ding, down, down. Do do down, ding, down. Do do do do do down. Do do do do do down. Do do down, ding, down, ding, down, ding, down. Volvió Goga y también vuelve la hora del recreo. Todos los sábados de 10:30 a 12 en la 103.5 y 1, y 2, y 3 Radio Boga.